Una canción de Nicola Fasano, 75 Brazil Street. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana. Y como es fin de semana, tenemos lo mejor del dance en todos los géneros de la música dance y en todas las décadas de la música. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Ya son las 11 de la noche, 5 minutos. En este viernes 18 de octubre del año 2024. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y la canción es con Dead or Alive. You spin me round like a record. Me haces girar como un disco. En Estrellas de Medianoche. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Looking at is what you came for. Lightning strikes every time she moves. What You Came For es una canción de Rihanna con Calvin Harris, una de tantas colaboraciones que tuvieron este par de talentosos, tanto el productor Calvin Harris como la cantante Rihanna. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Es con Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. I'm ready now. I want you now. Ooh. Don't push it, don't force it, let it happen naturally. It will surely happen if it was meant to be. Don't push it, don't force it, let it happen naturally. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche.

música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance del siglo XXI. Un tema de Starkillers, el tema es del año 2008, Raptor. Oh, En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Estrellas de Medianoche, el reggae es con Kool & The Gang. La la la, let's go dancing. Un dance reggae de los 80 en Estrellas de Medianoche. Del siglo 21 en Estrellas de Medianoche. Stampede, Dimitri Vegas en la Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. La dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Emisora cultural de Pereira, 97.7, DJ Disciple y la canción Rise Up. We'll be right back.

En Estrellas de Medianoche, la música disco. Canción de Donna Summer, Love to Love You Baby, una canción disco en Estrellas de Medianoche. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Eddie Carmona, un DJ colombiano con Ekaterina April y Only You, Estrellas de Medianoche, fin de semana presentando lo mejor del dance. En todos los géneros y en todas las décadas de la música. I'm trying to reach you, but I miss my glue. My heart is untouched. I set it all for you. Forget what's in my head. My mind is stuck again. I see my way.